siento y aún se me hace difícil creerlo. Verte dormida en mi pecho, tu cuerpo desnudo contemplo y me siento feliz. Espero sentirte este atrapo de nuevo. Siento tus manos rozándome, siento mi piel erizándose. Es inevitable el volver a amarte. Siento mi piel erizándose, es inevitable el volver a amarte.